io contavo i denti ai francobolli. Dicevo grazie a Dio, buon Natale, mi sentivo normale. Eppure i miei 30 anni erano pochi più dei loro. Ma non importa, adesso torno al lavoro. Cantavano il disordine dei sogni, gli ingrati del benessere francese, e non davano l'idea di denunciare uomini al balcone di un solo maggio di un unico paese. E io la faccia usata dal buon senso, ripeto, non vogliamoci del male. E non mi sento normale, e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro. E adesso è tardi, adesso torno al lavoro. Rischiavano la strada e per un uomo ci vuole pure un senso a sopportare di poter sanguinare. E il senso non deve essere rischiare, ma forse non voler più sopportare. Chissà cosa si prova a liberare, la fiducia nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni, allontanarli in tempo e prima di trovarti solo con la paura di non tornare al lavoro. Rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la pena. Per arrivare ad incontrare la gente senza dovermi fingere innocente, mi sforzo di ripetermi con loro, e più l'idea va di là del vetro, più mi lasciano indietro. Per il coraggio insieme, non so le regole del gioco, senza la mia paura mi fido poco. Ormai sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso. E l'esplosivo spacca, taglia, fruga tra gli ospiti di un ballo mascherato. Io mi sono invitato a rilevare l'impronta dietro ogni maschera che salta, e a non aver pietà per la mia prima volta. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Anábasis. Arrancamos a grabar en la mañana del lunes 17 de junio de 2019. Desde los estudios centrales de Ciudad Naranco, en La Cuca, en Radio Cucaracha, sonando para Oviedo y alrededores en el 107.3 de la FM y para todo el mundo por internet en www.radiocuca.org. Arrancamos pues una nueva cita con la historia de las luchas de clase, de los movimientos revolucionarios y en conflicto con lo existente, de las teorías que los animaron o produjeron, que es a lo que se viene dedicando Anábasis, o al menos lo intenta, grabando en Radio Cuca, pero saliendo también por otras emisoras que nos incluyen en su programación: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y la Val de Albaida, Radio Ragnarok de Buenos Aires e Irola Irratia de Bilbo. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento. Puedes descargarte todos nuestros programas en anabasis.radiocuca.org y escribirnos para cualquier comentario, crítica, sugerencia, colaboración, etcétera, al correo electrónico anabasis@radiocuca.org o llamarnos al 985-29-8137, solo si nos estás escuchando en directo, como decía, en la mañana del 17 de junio. Arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco. Provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. En las últimas ediciones nos hemos estado ocupando, hemos estado tratando de acercarnos, ¿no?, a la agitación subversiva que sacudió a Italia desde 1967 y 1968 y que con todos sus altibajos se prolongó hasta 1977 y aún más allá, y lo estamos haciendo acercándonos a algunos de los grupos más interesantes y desconocidos del área radical: Luz, Comontismo, Insurrezione. En la primera entrega de esta serie hicimos una pequeña aproximación al contexto en el que emergieron los primeros de estos grupos. En la segunda radiamos una entrevista con Claudio Albertani sobre su experiencia directa en Luz y Comontismo y sus reflexiones sobre la época. Y en esta nueva entrega pondremos la continuación de la entrevista, dedicada a grosso modo al movimiento de 1977, que, bueno, desde luego, y como tantas otras cuestiones, bien merecería varias entregas por sí mismo, y en ningún caso se agota ni se cierra la reflexión aquí. La paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Entonces nos acercaremos fundamentalmente a la ebullición que animó los sucesos de 1977, que adquirieron tintes prácticamente insurreccionales en sus momentos más álgidos en Roma o en Bolonia, a la generalización del fenómeno armado y a la derrota del movimiento y sus consecuencias. De todo ello seguiremos ocupándonos también en la próxima entrega de Anábasis en un par de semanas. Nada, os dejo ya con el compañero Claudio. Insurrección, mira, insurrección es muy interesante. Insurrección éramos las personas que te dije. Y yo me fui. Y entonces yo seguí colaborando, digamos, pero ya vivía en México incluso. Ah, porque yo para insurrección, lo más importante que hice, yo escribí dos textos que son más o menos importantes de insurrección. En el primer, bueno, hay un número cero que nadie conoce, no sé si tú lo conoces, que era, fue un como una página sola, que eso lo hizo Cookie solo, porque yo ya me había ido. Lo habíamos discutido juntos, pero luego el que lo publicó fue él. Yo me había ido a Estados Unidos, ¿no? A finales del 77. Entonces, en el 78, yo estando en Estados Unidos y relacionándome con grupos radicales en New York y luego en San Francisco, donde llegué a vivir, hice un intento de explicar lo que estaba pasando en Italia, que se llamó Italia 1977-78, un asalto al cielo, ¿no? se me escapa cómo se dice, asalto al cielo, sí, en español igual. Y eso está en el número principal, digamos, de insurrección, que se dio a finales de 78. Ya hay una crítica de la lucha armada, y es la principal contribución, una crítica. Es el momento, el 78 es el momento de máxima popularidad de las Brigadas Rojas. Es cuando secuestraron a Moro. Y yo recuerdo haber estado en Roma. A Moro lo secuestran en marzo y lo matan en, así que, a principio de mayo, no recuerdo las fechas precisas de 78, ¿no? Entonces, yo llegué a Italia en el verano y estuvimos, Cucchi Santini, en ese momento vivía en Roma y colaboraba con Radio Onda D'Urto, con Radio Onda Rosa, Radio Onda D'Urto de Brescia, que es un grupo de la autonomía ligado al colectivo de Via dei Volsci. Y bueno, a mí me impresionó, fui a algunas manifestaciones y sobre todo renté un cuarto en casa de gente pobre que rentaba un cuarto para liberarlo. No, pues todos eran fans de las Brigadas Rojas, todos eran gente que admiraba lo que... Entonces, nosotros tenemos honradamente el mérito de haber entendido que por la vía de las Brigadas Rojas se llegaba a la destrucción del movimiento, y es exactamente lo que sucedió. Después, el otro artículo, que todos son artículos anónimos, el otro texto creo que importante, que luego lo volví a escribir en los años 2000, es una crítica de lo verismo italiano, que se llamó Al atardecer, ¿no? Al tramonto italiano, que es una de las primeras críticas, digamos, libertarias de la obra de Negri, que se muestra que es una obra tramposa. Ajá. Entonces, bueno, esos textos quedan como hitos, los míos y los otros, ¿no? Luego Tito escribió sobre la lucha, el movimiento antinuclear, Cucchi escribió sobre su experiencia ahí en Roma, muy interesante, etcétera, etcétera. O sea, Cucchi fue a Roma porque Roma se había vuelto el centro del movimiento y ahí se quedó un año, ¿no? Y fue una experiencia importantísima. Y lo malo, una cosa que lamento siempre, es que yo, estando en Estados Unidos, mantuve una experiencia muy, una correspondencia muy intensa con Cucchi, que estaba en Roma, y con Pablo, que estaba en la cárcel, en Milán, ¿no? Pablo no estaba en insurrección, Pablo Daniel, de que hablé. Sí. No estaba en insurrección porque estaba en la cárcel. Pero él me escribía, porque en la época también en las cárceles había un desmadre, ¿no? Entonces él me contaba de lo que pasaba en las cárceles, y Cucchi me contaba del movimiento en Roma, y perdí estas cartas cuando me mudé de Estados Unidos a México, las perdí. Serían cartas muy interesantes de publicar ahora incluso. Antes de meternos más con el tema del 77, ya que hablábamos de la crítica de la vida cotidiana, son los años también de la liberación sexual, de aparición de la lucha homosexual, de la cuestión de las mujeres. ¿Cómo se afrontaban estas cosas? Bueno, nosotros, digamos, es importante decir, en Italia, el 68 duró 10 años, ¿no? Desde el 68, finales del 67 en realidad, hasta el 78. Y hay dos años estelares, el 69 y el 77. Y el 77 es el año en que más cerca estuvo Italia a la Revolución Social, ¿no? Y bueno, yo sí estuve hasta finales de año. Me fui en septiembre, me recuerdo perfectamente el día del Congreso de Bolonia. Yo tenía mi boleto para volar a Estados Unidos, ¿no? Por una serie de cuestiones también de carácter personal, ¿no? Pero sí viví todo esos 9 meses que fueron muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, es cuando surgen, ahí sí que los análisis de Negri y demás algo de verdad tienen, porque ellos apuntan, y es verdad, que la lucha salió, de alguna manera salió de la fábrica. Si la lucha anterior, la etapa anterior, se caracteriza fundamentalmente por una, una nueva forma de lucha de clase, cuya categoría central es la autonomía, o sea, autonomía de los partidos políticos y autonomía de los sindicatos. En el 77 la lucha sale de la fábrica e invade el territorio, y entonces surgen todas esas experiencias. Bueno, la más conocida es la boloñesa, ¿no?, de Radio Alice y la revista Atraverso, y surgen todos esos radios libres en Roma, Radio Onda Rosa, en Milano, Radio Popolare, que después ya chasió, y en Brescia, Radio Onda Adulto, que sigue existiendo y sigue siendo autónoma y antagonista, ¿no? Entonces el movimiento se extendió, salió de la fábrica y se extendió a toda la sociedad, ¿no? Y surgieron junto a los radios libres los llamados círculos, entonces llamaban así, círculos del proletariado juvenil, y luego centros sociales, ¿no?, los centros sociales. En los centros sociales, de lo que se trataba era de reapropiarse de espacios culturales y espacios de subversión, en donde justamente estaba al orden del día, aunque las referencias teóricas no fueran los situacionistas, porque siempre los situacionistas pues quedaron muy marginales en todo eso, pero sí era la crítica de la vida cotidiana, o sea, eran las ideas situacionistas, pero que estaban, como ellos decían, en todos los corazones y en todas las cabezas, sin necesariamente hacer referencia a ellos, ¿no? Entonces es un momento muy importante porque se profundizó lo que había sucedido en los años anteriores. La lucha de clases salió de la fábrica, se extendió al territorio y hubo todas esas experiencias, un florecimiento de periódicos independientes, de centros sociales, que luego organizaban manifestaciones, que cuestionaban la política represiva del Estado. Tenían, eso sí, una relación ambigua con la lucha armada. De hecho fueron esos grupos los que proporcionaban luego militantes a las Brigadas Roca y a esa galaxia de grupos armados, la conversión, digamos, de esos grupos que cuestionaban la sociedad no de manera pacifista, de manera antagonista, pero que no entraban directamente al terreno de la lucha armada, que volvía todo una cuestión de organizaciones y de potencia organizativa en sentido leninista. Bueno, todo eso estaba en juego, ¿no? Y bueno, el movimiento a la postre, ese movimiento tan complejo que lo cuestionaba todo, fue derrotado, porque esa es la palabra, fue derrotado, porque entró de manera irresponsable a los grupos neoleninistas que practicaban la lucha armada, y eso fue el acabose. Sí, está muy bien la respuesta. Iba referido en concreto la pregunta al surgimiento, precisamente en esta línea autónoma de eso, de grupos de mujeres, de grupos de homosexuales, también de otra índole, de grupos ecologistas, de grupos más específicos. Claro. ¿No? Sí, surge una galaxia de grupos. Por ejemplo, en Roma, uno de los más significativos hasta la fecha son los llamados indios metropolitanos, ¿no?, que protagonizaron un evento estelar que marca posiblemente el principio del 77, creo que fue el mes de febrero, en donde corrieron a Lama, que era Luciano Lama, era el secretario de la CGIL, del Sindicato Comunista, lo corrieron de la universidad de manera lúdica y festiva, y reivindicando, recuerdo, se reivindicaba ¿cómo se llama?, el de Redobles Torrán, que se me escapaba el nombre del autor, es autor peruano, ¿no?, de realismo mágico. Entonces, la lectura de este libro, que todo el mundo leía y que publicó Feltrinelli en Italia, motivó que surgieran grupos como los indios metropolitanos, justamente reivindicaban la creatividad, el feminismo, y es también el momento en que el feminismo, el feminismo, no hemos hablado del feminismo, surge paralelamente al 68, ¿no? Y surge, tiene un polo preciso que es Padova, con María Rosa de la Costa, que es parte, digamos, de la autonomía obrera, pero tiene su propio camino, y junto con Selma James, que era la esposa de C.R.L. James, el famoso negro de Trinidad que está en el origen de la nueva izquierda norteamericana, su mujer y María Rosa escribieron un texto fundamental de la historia del feminismo sobre el salario doméstico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue ya en el 69. Pero para eso están todos los años 70 y con el 77 como año estelar, esas experiencias se fortalecen. O sea, el 77 no dice nada de nuevo. Lo que pasa es que en el 77 confluye todo eso como movimiento de masa, ¿no? Entonces el feminismo, los movimientos ecologistas de alguna manera, los movimientos clasistas en las fábricas, los movimientos estudiantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se produce el nivel más alto de conflictividad que ha habido en Italia en la segunda mitad del siglo XX. Sí, en la línea de la expulsión del ama de la universidad, ¿cuáles serían para ti los momentos más significativos quizá de ese año 77, los hechos concretos? La represión en contra de Radio Alice en Bolonia y las jornadas de Bolonia, no me recuerdo ahorita, pasaron 40 años y 42. Es como en algún momento en marzo. Y Radio Alice tiene un papel estelar porque, bueno, es la cuestión de la comunicación que se impone en el movimiento, ¿no? Porque esas radios libres que surgen, estamos hablando de una época en la cual la radio y la televisión en Italia son monopolio de Estado, ¿no? No hay emisoras privadas. De hecho, las emisoras privadas y el canalla Berlusconi son el producto de la lucha que dimos nosotros como movimiento para democratizar la comunicación, y que se cristaliza en la creación de radios libres, que luego abren la vía para que entren las emisoras privadas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. En el 77, por ejemplo, Radio Alice tuvo un papel fundamental en dirigir incluso militarmente las manifestaciones y la resistencia contra la represión policial, ¿no? Entonces, se puso sobre la mesa la importancia de recuperar espacios de comunicación social a favor del movimiento, y eso creo que es posiblemente lo más importante que deja el 77 como herencia, porque a partir de ahí surgen radios libres en todo el mundo, ¿no? Pero yo creo, puede que me equivoque, creo que los primeros experimentos de radios libres sucedieron en Italia. Surgen antes del 77, pero en el 77 explotan. O sea, Radio Alice, ahorita no recuerdo cuándo nace, pero debe ser mínimo 76, Radio Popolare de Milán, creo que es anterior, 75, y así, ¿no? O sea, la evolución misma de los movimientos antagonistas produce la necesidad de crear instrumentos de comunicación para contrarrestar la campaña de desinformación que armaban los medios oficiales, como el Corriere della Sera, como la televisión de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, antes mencionabas que embarcabas precisamente cuando se inauguraba el Congreso de Bolonia, que, bueno, para la gente que no sepa de lo que estás hablando, bueno, el congreso más importante, ¿no?, de grupos autónomos del momento. Sí. Sí, bueno, ahí puedo decir poco, porque yo, como te decía, ese día, por pura casualidad, creo que fue el 28 de septiembre, si no me recuerdo mal, ese día yo me tomé un avión con rumbo a San Francisco, entonces... No puedo hablar directamente de lo que sucedió, pero sí ahí confluyeron las principales experiencias de esos colectivos autónomos que habían surgido en toda Italia. Porque también otra cosa que es importante señalar es que ahora se considera, por ejemplo, la autonomía, se habla de autonomía obrera italiana en referencia a los diferentes grupos en los cuales estuvo Negri, ¿no?, y sus amigos. Pero en realidad era una galaxia. Y el término autonomía Bueno, en Milán, por ejemplo, existía el grupo Proletari Autonomi, que eran todos amigos nuestros, que más o menos contemporáneo a Ludi y luego a Comuntismo, que reivindicaban el término autonomía en referencia a justamente los partidos políticos y los sindicatos. Negri usa la palabra autonomía de manera hasta cierto punto tramposa, porque es la autonomía de la clase con respecto al capital, y lo cual, bueno, está bien, y eso, por cierto, no es harina de su costal, sino es Castaviadis y socialismo barbari que empiezan la reflexión mucho antes en ese sentido, pero luego él lo reduce a unos cuantos grupos, ¿no? Después de hacer un análisis muy sesudo sobre la autonomía de clase, pero a veces se cristalizan en tal grupo que él dirigía. Y en cambio lo que sucede en el 77 es literalmente una explosión de grupos incontrolables, o sea, de grupos autónomos, cada uno con su temática y su especificidad, algunos cargados hacia el feminismo, otros hacia la defensa del territorio, la recuperación de espacios urbanos, la crítica del urbanismo, etcétera. Pero que su característica era la de ser autónomos de los partidos, y no es precisamente la concepción de autonomía que tiene lo que luego se llama como autonomismo obrero en Italia, que se reduce a los grupos que controlaba Negri. Uh-huh. A propósito del Congreso de Bolonia, estaba recordando, hay un libro de entrevistas a Mario Moretti, precisamente, uno de los líderes de las Brigadas Rojas, creo que lo hace, sí, Rosana Rosanda, pero no recuerdo bien la autora. Sí, lo leí hace mil años. Pues en el que dice que acude al Congreso de Bolonia y que paradójicamente debía ser la única persona que no iba armada. Sí, claro, porque, bueno, esa es la cosa, que mira, en el 77 yo también andaba armado, todo el mundo andaba armado, o sea y claro, las brigadas, es una paradoja, pero es real, porque como ellos eran clandestinos y todo, ellos estuvieron, creo que él no fue el único, había varios de las brigadas rojas, ellos iban a reclutar militantes, o sea, es lo que hacían, o sea, ellos eran, nosotros decíamos, clandestinos a las masas, para las masas, y bien conocidos por las policías, porque eso es lo que luego se suma. O sea, yo no tengo, yo respeto a la gente que practicó la lucha armada, humanamente hablando, tienen todo mi respeto, y en términos, Moretti se ha hablado muy mal de él, no sé, yo no... Creo que lo conocí antes de las Brigadas Rojas, cuando estaba en el CPM, porque el Colectivo Político Metropolitano, porque él estaba en la Siemens, que estaba al lado de nuestra escuela, y nosotros nos reunimos con ellos. Pero no recuerdo quién estaba, y yo no lo conocía. Luego, yo no sé qué papel concretamente haya tenido, pero me parece que lo están estigmatizando de manera excesiva, ¿no? Yo no creo que él haya sido un provocador. Las Brigadas Rojas sí tenían muchos provocadores a su interior. Pero en términos históricos, o sea, yo pienso que la lucha armada en Italia es un fenómeno que se tiene que considerar como parte de la experiencia del movimiento antagonista. No es una invención del Estado. El Estado inventó el terrorismo, porque lo practicó en Piazza Fontana, en los trenes y en Bolonia en 1980, etcétera. Pero la lucha armada como respuesta al terrorismo de Estado es parte de la experiencia histórica del movimiento antagonista italiano en los años 60 y 70. Dicho eso, yo pienso que fue así como lo condujeron las Brigadas Rojas. El grupo libertario se llamaba Acción Revolucionaria y los famosos PAC, Proletari Autonomi per il Comunismo, donde estaba Cesare Battisti y otros, ¿no? Pues cometieron, ellos cargan con la responsabilidad de la derrota del movimiento. Si las Brigadas Rojas no hubieran matado a Moro, la historia de Italia sería otra. Y no creo que el asesinato de Moro haya sido una provocación del Estado. O sea, el Estado lo favoreció, sin duda, era lo que le convenía. Y la dirigencia de las Brigadas Rojas cayó en esta provocación y cometió el asesinato que, si ellos hubieran soltado a Moro, Moro era una mina ambulante, hubiera acabado con la democracia cristiana 20 años antes de lo que fue, ¿no? Hubiera sido otra la historia de Italia. Por lo tanto, mi juicio es muy severo, pero al margen de qué tipo de intervención e infiltración hubo, cuándo y con qué grupo, que lo hubo en todos y de manera importante, pero no se puede reducir la lucha armada únicamente a una provocación del Estado italiano, de ninguna manera. Sí, aparte de esta ambigüedad hacia la lucha armada, ¿dónde situarías tú los límites del movimiento del 77? ¿Dónde situaría los límites? En no haber entendido que el movimiento tenía un paso propio y que no se podía acelerar. Y en no haber tenido claro la crítica a toda la tradición comunista tercer internacionalista, que muchos de esos grupos incluso reivindicaban a Stalin. Y reivindicaban a Stalin, pero ni siquiera sabía quién era Stalin. Ajá. Entonces, por eso era importante la labor que había hecho la revista Invarianza en Francia y los situacionistas, socialismo barbarí, tradición que nosotros como grupos, en los grupos en donde estuve sí conocíamos, pero que la mayoría de los grupos no la conocía. Entonces, la limitación principal fue la fascinación con los fierros, diríamos ahora, la fascinación con la lucha armada y vía la lucha armada la reaceptación de toda la tradición del partido vanguardista, la tradición leninista, trotskista, etcétera, bolchevique, digamos, que pretende dirigir la revolución social y que limita el enfrentamiento a la fábrica, a luego a la toma del poder y a toda esa tradición que pues es emblemática de la derrota del movimiento obrero en el siglo XX. Eso es lo que yo creo. Sí. Hace ahora 40 años, en abril y mayo del 79, se desató una campaña represiva muy grande que luego fue complementada por una nueva ofensiva en los inicios de 1980. ¿Cómo afectó esta represión al movimiento general y en particular a este área radical del que formabas parte? Bueno, toma en cuenta que yo estaba en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Te refieres al 7 de abril. ¿Qué te puedo decir? O sea, ahí también, ahí lo que hay que ver es que, fue una provocación organizada por jueces comunistas, ¿no? Eso también es muy interesante. O sea, Calogero, todos esos jueces que armaron esta provocación eran comunistas, o sea, eran del Partido Comunista, eran gente cercana al Partido Comunista. ¿Quién estaba cobrando a Negri y demás su postura de alguna manera radical, ¿no? Y por otro lado, o sea, esto es lo primero que hay que decir. Y esto llegó en un momento en el cual el movimiento ya estaba descabezado y estaba en la defensiva y la fase, montante de la revolución social ya se había acabado. Ajá. Entonces por eso lo pudieron hacer, ¿no? Y fue como matar a un hombre muerto de alguna manera, aunque en un momento no se entendió así. Ahora, los grupos esos, Ross, el grupo de Negri y otros, bueno, el problema es que como ellos jugaban a ser los Lenin de la revolución italiana, hay que recordarse que ahorita Negri se presenta como un crítico de la tradición comunista, pero él escribió en esa época, un poco antes del 77, una cosa que se llama 33 lecciones sobre Lenin. O sea, el problema de esta gente es que le disputaban a las Brigadas Rojas el liderazgo vamos a llamarle bolchevique del movimiento, ¿no? Entonces se quedaron atrapados en esta lógica, y claro, que odiaban, las brigadas rojas por poco no lo ejecutan en la cárcel, ¿no? Y lo odiaban, ¿no? Porque era un competidor en el mercado de las ideologías, ¿no? Y bueno, pues fue una generación de militantes, esto es lo que podemos ver ahora, y yo creo que así hay que entenderlo, al margen de la buena fe de las personas que estaban en esas organizaciones, de su brillantez, incluso teórica, ¿no? La revista Metrópoli, que varios eran de los detenidos eran de Metrópoli, es una revista interesante, etcétera, etcétera. Pero es parte, digamos, del reflujo que sigue al 77, y este reflujo es el producto de la creencia desaforada en las posibilidades que daba la lucha armada practicada al estilo vertical y jerárquico como las practican esos grupos, que le dio en la torre al movimiento. Entonces, luego, esos grupos autónomos directamente controlado por lo que se llama la autonomía obrera organizada, es decir, el grupo de Negri y sus amigos, bueno, como ya lo dije, eran la competencia de las brigadas rojas, y el Estado italiano acabó con ambos. O sea, y es como la campana de muerto del movimiento, ¿sí? Y sí hay que reconocer que ha habido una derrota histórica. Una derrota histórica. Nosotros, nuestra corriente fue impotente. O sea, eso también hay que decirlo. Yo no pretendo decir, sí, nosotros teníamos la razón. Sí, la teníamos, pero éramos absolutamente marginales y no supimos intervenir como se debía en el movimiento. Y yo por eso me fui. Yo no vi ninguna posibilidad de que yo pudiera tener un papel importante, y se habían cerrado los espacios. O sea, o le entrabas a una organización armada, o no había otro camino, o le entrabas a la heroína. Y eso, insisto, yo ahorita creo que soy bastante pacifista, entonces no lo era. Nosotros también estábamos armados, pero no creíamos que un grupo jerárquico podía controlar el movimiento, y es lo que todos esos grupos hicieron. Y con eso acabaron con el movimiento. Sí, un poco. Nosotros creíamos, por ejemplo, en la violencia de masa, participamos en los saqueos de los super, todas esas cosas las hicimos, ¿no? No es que éramos pacifistas, pero estábamos contra la monopolización de la lucha por parte de esas organizaciones verticales, que además hicieron malos análisis y llevaron el movimiento al despeñadero. Relacionado con estas campañas represivas y esta dinámica, hay un fenómeno que no es exclusivo de Italia, pero que tuvo mucha importancia, que es el surgimiento de centenares de arrepentidos, ¿no? Ah, sí, claro, porque tanto las Brigadas Rojas como los grupos de la autonomía, PAC, etcétera, empezaron a reclutar gente a lo bestia que no tenía formación, que no estaban convencidos, ¿no? Pero sí les fascinaban los fierros. O sea, yo participé en el 78 en reuniones de esta naturaleza, ¿no? De gente hiperacelerada que luego, años después, me supe que eran de los arrepentidos, sin hacer nombres, ¿no? O sea, ese es el producto de este tipo de hacer política. Entonces, a la primera se desmoronaron y empezaron a cantársela toda, y es un fenómeno de debacle moral impresionante. Es parte de la derrota, es terrible. Y esos que se arrepintieron son los que hicieron las cosas más absurdas, como matar a carnicero, dice el periodista tal, ese es progresista, los progresistas son los peores, entonces hay que matarlo, cosas así. O sea, empezó un delirio, ¿no? Un delirio que no correspondía a la realidad, y que hizo que la gente se volviera reaccionaria en lugar que radicalizarse. Vale, quizá la última pregunta por mi parte, como por finalizar con el tema del área radical, de todos estos grupos de los que formaste parte, ya en los años 80 hubo revistas como Maelstrom que hicieron balances, que repensaron, bueno, que analizaron una y otra vez los errores de la corriente, las experiencias. Eso ha seguido un poco hasta hoy con archivos en internet, con el libro que citabas. ¿Cómo valoras tú estos esfuerzos de recuperación? Los valoro muy bien. Mira, Maelstrom son mis amigos. Yo casi no, creo que algo escribí, ya no me acuerdo para Maelstrom, pero Maelstrom, yo estaba en México cuando... Maelstrom, el motor de Maelstrom es Mario Lipuris, que es uno de mis mejores amigos, una de las personas que más admiro y una de las personas que más me han influenciado a mí. O sea, yo le debo mucho de lo que soy a Mario Lipuris, ¿no? Entonces, son intentos de mantener alta la llama, por lo menos de una reflexión, un intento de entender lo que realmente sucedió. Mario, digamos, no participó ni en comunismo, ni en insurrecciones tampoco, porque, bueno, él era más grande que nosotros y menos acelerado y tenía críticas en parte fundamentales, en parte tal vez no, pero lo cierto es que después, a partir de los años 80, el tipo de reflexión que él animó a través de Maelstrom, junto con otros compañeros como el propio Paulo, Robin Ginosa y otros, pues es muy importante, es un intento, digamos, de mantener por lo menos la inteligencia viva, ¿no? Son textos todos que valen la pena. También sus libros, él tiene un libro sobre el 68 en Francia que se llama Benvenga Maggio, que es muy bueno. O sea, todo lo que produce Mario es de una gran calidad. Luego había otro, Gianni Armaroli, Alfredo Pasadore, todo el grupo de Génova. Pasadore se acaba de morir, fue uno de mis mejores amigos. Todo lo que proviene de este grupo de Génova es de gran calidad teórica, ¿no? Entonces, claro, es importante. Y bueno, digamos, esta nueva etapa de reflexión, el motor ya no es Mario, sino más bien es Paolo Ranieri y la editorial Nautilus y un grupo de otras personas, algunos excomuntistas. Entonces, es un ciclo que está pensado en tres tomos. El primero es el que acaba de salir, bueno, ya tiene varios meses, sobre Luc. El segundo, sobre comuntismo y otros de esos grupos que mencioné. Y el tercero, sobre insurrecciones y el fin de los años 70. Entonces habrá que ver qué hace. Porque él tiene más cosas de las que tengo. Él no estaba en insurrecciones, te digo, porque estaba en la cárcel. Pero se ha dado a la tarea de recopilar, y luego tiene una memoria impresionante, Paolo, ¿no? Que él realmente es el cronista de nuestra tendencia, y habrá que ver cómo salen el tomo 2 y el tomo 3, pero seguramente será interesante. Pues no sé si quieres añadir algo más, yo solo agradecerte enormemente tu testimonio, vamos. Bueno, que yo estoy muy orgulloso de haber sido parte aunque sea tal vez marginal, porque luego yo me fui, todos ellos se quedaron en Italia. Por otro lado, yo ya en el 74 me había ido unos meses a Estados Unidos, ¿no? Entonces, mi participación en Italia es relativamente limitada, pero es lo que ha dado sentido a mi vida. O sea, todo lo que yo soy se lo debo a comuntismo, a Lud, a esos años en los cuales la revolución era considerada a la vuelta de la esquina y que se creó una comunidad de personas que vivimos juntos y intentamos vivir, digamos, de manera radical. No es posible seguir este tipo de... Por lo menos yo no pude. O sea, yo ahorita soy profesor y tengo una vida absolutamente normal. Pero incluso en mi actividad en México, bueno, ese es otro tema, que las experiencias que yo he vivido aquí, que para mí son importantes, pues la manera como las viví, yo se lo debo